Escuchando la facultad, en Fuga Radio. Estamos con Silvina Pagani en las jornadas de buenas prácticas, que va a exponer sobre comunicación y lenguaje. Ahí está, digo, creo que el título da cuenta de cuáles serían las buenas prácticas en relación al abordaje con discapacidad. O sea, el trabajo que vamos a presentar junto con la fonoaudióloga Mónica Camaña tiene que ver con qué herramientas concretas tecnológicas son necesarias para facilitar la adquisición de los conocimientos para niños con discapacidad motora y del lenguaje. Y la mejor manera es mostrando con herramientas y con propuestas, con actividades, cómo eso se puede lograr. Y tú, que sos parte de Creática, ¿qué los llevó a organizar esta jornada? Creo que el camino es un camino que viene de hace tiempo construyéndose. Rosana Castellana es alguien que tiene el empeño y la constancia de que el lugar de la discapacidad es un lugar de construcción, de aprendizaje, de conocimiento, de intercambio. Y cuando llegó al país, esto no era algo usual en el Uruguay. Ella viene de Buenos Aires, yo vengo de Argentina, de Córdoba, y eso es más usual en aquellos lados, ¿no? Y creo que instaurar un espacio de formación, formar gente, acercar herramientas, creo que es la mejor manera de que algo pueda cambiar de manera, por lo menos en el tiempo, ¿no? Creo que justamente esta jornada viene como a dar cuenta de esa construcción. Nos encontramos todos a hablar de eso. Y bueno, y la experiencia creo que es la mejor manera, ¿no? Hablar de Augusto, de Becky, que dan cuenta en la concreta que es ser discapacitado. Y nosotros, en nuestro lugar de técnico, bueno, ¿qué herramientas podemos acercar para que se pueda hacer más digna esta vida, ¿no? Creo que por eso está buena estas instancias de encuentro. Muchas gracias, Silvina, y buena jornada. Dale, gracias.